Las estrategias del gobierno fueron mutando a partir de las primeras semanas, desde una oposición frontal a no reconocer que había un campo popular que demandaba soluciones, sino que era, en palabras de la propia primera dama, eran alienígenas, que no sabíamos qué pasaba, que esto era algo que no se vio venir. Pasó de ese relato de la negación a la aceptación. Piñera pidió perdón, removió al ministro del Interior encargado de la represión durante esas dos semanas sangrientas, que era el ministro Chadwick, y en ese sentido el relato cambió por parte del gobierno a aceptar que se había equivocado, a que hubo represión, que se iban a revisar los protocolos de las policías y que se escuchó. Entendimos, dijo Piñera. Y en ese sentido la estrategia empezó a ser otra, ya no eran solo delincuentes aislados, sino que era el pueblo que les mandaba un mensaje, pero con el día el discurso cambió y se enfocó en la represión y la división de en términos comunicacionales, con obviamente los grandes medios de comunicación aliado al discurso, y que se enfocó en separar a manifestantes buenos y malos, quienes generan una manifestación pacífica y están en su derecho de hacerlo, versus el manifestante o las manifestantes violentas que cortan la ruta y se enfrentan a la policía. Esa fue la estrategia comunicacional que la vemos como la tercera fase de esta oleada política y comunicacional, y que es la que se ha mantenido. El gobierno tuvo que suavizar un poco el discurso a partir de los informes de comisiones internacionales sobre derechos humanos que graficaban con pruebas contundentes el accionar represivo, sanguinario, con más de 200 personas con trauma ocular, muchas personas ciegas, más de 20 asesinatos, y que instituciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras generaron una represión más selectiva por parte del gobierno en lo discursivo, en lo comunicacional, y que ha sido desconocida. El gobierno no está tomando en consideración ni siquiera el informe de Naciones Unidas sobre la represión y la violación a los derechos humanos, y la estrategia decantó en este acuerdo por una nueva constitución, en que si no hubiese sido por la firma de Gabriel Boric y la otra agrupación de Convergencia Social, esto hubiese sido un pacto entre los dos bloques históricos de la clase política chilena, pero el Frente Amplio, este naciente agrupación de izquierda, que se suponía un poco más autónoma de las decisiones populares de siempre, nacía a partir de las protestas estudiantiles de 2011, creemos que le dio un salvavidas al gobierno en términos políticos, porque fueron la agrupación que sí firmó, no todos los partidos, eso sí, pero en lo comunicacional una de las caras más representativas, como era Boric, y en ese sentido el acuerdo tomó un rigor político en cuanto a que, bueno, el gobierno dice, estamos trabajando para ello, tenemos la firma de representantes de todos los sectores, entonces esto ya, quienes sigan manifestándose de manera violenta, va a ser totalmente fuera de la discusión, ya entendimos, tenemos un acuerdo por la nueva constitución, se ha aprobado en el Congreso en tiempo récord la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una cuestión que insólitamente en Chile no existía, y el discurso de ahora son los llamados a la paz. El gobierno está tratando de generar una militarización permanente en la sociedad, tratando de ocupar las calles con un proyecto de ley que envió Piñera hace un par de días al Congreso, que pretende sacar a los militares del país, de los cuarteles, perdón, sin la necesidad de tener estado de emergencia que lo habiliten constitucionalmente. Eso está muy peligroso Hay ciertos parlamentarios que se están oponiendo, pero está logrando apoyo transversal a partir de este discurso de la violencia, de que ya no tiene sentido, que ya se escuchó al pueblo, pero que en términos reales no se han solucionado ninguno de los problemas estructurales que generaron el sustento al estallido. ¿Cuál piensas tú que es el rol o la relación de los anarquistas o del anarquismo dentro de esta revuelta que acontece ahora en el territorio chileno? Desde el punto de vista anarquista hay posiciones bien interesantes, como lo fueron o lo están siendo las asambleas barriales, las asambleas abiertas o cabildos ciudadanos también, como se le ha llamado, y que se generaron inmediatamente una vez que estalló la revuelta. La gente comenzó a organizarse en los barrios para decidir generar pliego. En Concepción se generó el pliego del pueblo, que está siendo elaborado y fue elaborado por miles de personas autoconvocadas en las asambleas de barrio, y desde el mundo anarquista vemos ese fenómeno como una potencia enorme para el movimiento popular, porque desde la autonomía y hoy la horizontalidad, el rechazo transversal a los partidos políticos, se está empezando a conversar en los barrios de manera autónoma. Eso sí, está en una fase embrionaria. Esta revuelta, en términos generales, no es una revolución anticapitalista, es una revuelta por mejores condiciones de vida, contra un neoliberalismo salvaje, contra la ausencia del estado de bienestar. Y en ese sentido es una revuelta popular de carácter de estallido social, de protesta generalizada, pero que no es una insurrección ni tampoco un escenario prerrevolucionario. En ese sentido hay que tener cautela con análisis que quieran llevar esto a un plano de mayor confrontación. Aquí no hay una organización popular con un discurso anticapitalista. Esto es una revuelta por mejores condiciones de vida, y eso es importante aclararlo. Y desde la mirada anarquista, donde más se potencia, o donde más vemos potencial, es precisamente en tensionar el debate, a demostrar por una parte que algo que siempre ha dicho el anarquismo, que el capitalismo tiene distintas formas de acomodarse y que muestra sus caras tanto sea en dictadura como en democracia. El capitalismo logra reajustarse y sobrevivir, y en ese sentido lo vimos aquí en Chile con una derecha fascista que instauró la dictadura militar, pero que luego logró una transición pactada. Y ahora es la misma derecha que se encuentra en el poder, pero en su versión democrática, y defiende el modelo incluso recurriendo a la salida de los militares a las calles, a dispararle a la población civil. Y eso nos demuestra este binomio de dictadura y democracia por parte del capital. Y por otra parte, vemos con mucho interés el potencial que tienen estas asambleas, donde podamos instalar un debate de fondo en cuestionar las bases mismas de la estructura no solo neoliberal, sino que capitalista. Porque debemos entender que con las reformas que se logren, que ya se están logrando, como lo que comentaba, a partir de las 40 horas, el capitalismo sigue reinando, la desigualdad de clase sigue imperando. Y lo importante es que hay un campo fértil a partir de un punto en específico, que es la autonomía de los partidos políticos, que obviamente no es solo mérito exclusivo del trabajo previo que han hecho grupos anarquistas, tampoco hay que desconocerlo, pero sí hay que decir que esto proviene del propio desprestigio que se generó a sí misma la clase política, que gana sueldos totalmente exorbitantes con relación al sueldo que recibe la clase trabajadora, que no se atiende en los sistemas públicos, que genera que la clase política se erija como clase sobornable por parte de las grandes empresas, con mucho caso corrupción en el último tiempo. Entonces ese descrédito es lo que ha generado que las asambleas barriales no quieran que ingresen partidos políticos a la asamblea. Se deja claro en todas las asambleas que hemos podido visitar que la gente que participa en partidos no asuma vocerías, por ejemplo, que son cuestiones, parecen detalles, pero son desde el punto de vista estratégico bastante importantes. Y esto también viene de una forma de espontánea de la gente. O sea, aquí hay una, si bien hay una tremendo bagaje y trabajo de años del anarquismo de instalar estos temas, hay una cuestión intuitiva de la gente hacia la autonomía y el autogobierno. Quizás desde el mundo anarquista donde más se ha podido implantar o implementar ciertas prácticas ha sido en el mundo estudiantil, donde hay muchas asambleas estudiantiles que tienen una perspectiva más anárquica o libertaria. También en el mundo de las organizaciones medioambientales en menor medida, pero esa tensión o esa relación es la potencia. O sea, vemos en esta asamblea el escenario más fértil para sembrar la idea anarquista, y lo vemos con mucho optimismo. Hay una aversión instantánea a la estructura estatal, una crítica sistémica en muchas personas que, si bien apunta en un primer momento una demanda de corto plazo en cuanto al sistema de pensiones y el sistema de salud, guarda una potencialidad libertaria importante. Algo que a mí en lo personal me ha llamado la atención es ver tantas banderas chilenas en las movilizaciones, en las calles. ¿Qué piensas de eso? Si tienes alguna opinión sobre esta visibilidad de la bandera chilena y quizás el surgimiento de otros símbolos. Sí, es un fenómeno bastante interesante ese de las banderas chilenas. Es una cuestión que está históricamente en las protestas, no es solo una cuestión de estas movilizaciones. A lo largo de la historia del país, siempre los sectores populares que se han alzado han enarbolado la bandera chilena, que la sienten propia, porque hay que entender que en la construcción de la sociedad chilena, una vez que se van los españoles, que son expulsados por la casta dirigente de la nobleza de los criollos, hay una construcción de Estado desde lo simbólico. Y esa construcción de Estado en Chile, que es bastante joven, son solo 200 años, está marcada por la creación de la nación. Y esa nación se reconoce con esa bandera. Es decir, aquí hay una construcción de Estado y construcción de la nación en paralelo. Es distinto a otro ejemplo en otro lado del mundo, como en ciertas zonas de Europa, donde la nación es más antigua que el Estado. Pero aquí, en estos países coloniales, cuando se genera ese vacío de identidad a partir de la salida de los españoles y el modelo a seguir, esa creación del Estado está muy vinculada a la creación de la nación. Entonces se crea un discurso de la chilenidad, un discurso por la oligarquía de esa época, que es construir un todo, que todos los chilenos y chilenas somos uno, un solo cuerpo. Por eso la bandera chilena tiene una sola estrella, porque simboliza que no solo es un Estado unitario que tiene una estrella, sino que es un sentimiento de unidad. Y eso permeó a las capas populares de ese tiempo, y todavía las permea, todavía infunde sentido de pertenencia. En términos históricos, es una construcción de la nación paralela a la construcción de Estado, y es una cuestión que se puede ver en todas las manifestaciones de sindicatos de distintas ramas que siempre sacan la bandera chilena. También interesante recordar lo que pasaba con el movimiento de pobladores y pobladoras de mediados del siglo XX, que producto de la industrialización del país en la primera mitad del siglo XX atrajo a mucha gente del campo a la ciudad, y esas personas que llegaban al campo, desde el campo a la ciudad, llegaban a ciudades hostiles donde no había política habitacional ni política de salud, no había estado de bienestar, entonces se tomaba mucho terreno. Y son muy icónicas las fotografías de cuando se levantan las tomas de terreno, lo primero que se hace es poner la bandera chilena. De hecho, desde un aspecto simbólico, la gente siempre ha tomado la bandera chilena como representativa de la lucha, como construir ese otro Chile desde el campo popular. Es una cuestión que está muy llena de nacionalismo, como repito, el tema de la construcción del Estado está aparejado a la construcción de la idea de nación en Chile, y hay un resultado de ese plan histórico de esa oligarquía chilena, que es lo que vemos en las manifestaciones, porque ese Estado que reprime y mata con esa bandera, paradójicamente el mismo movimiento social la levanta. Esa es una paradoja difícil de explicar para una persona de otro país, pero que tiene esa explicación que le intentamos dar para entenderla. Y es también interesante ver cómo se ha quebrado eso. Esta protesta de este año, desde octubre, ha sido la primera que ha generado la aparición de otra bandera, que es la bandera negra, con la estrella chilena, y es la silueta de la bandera chilena, pero todos los colores son negros, y representó el luto de los primeros días, pero con el pasar de la semana ha representado una crítica a esa construcción de Estado también, y eso no se veía antes. O sea, esta es la primera protesta en la historia de Chile donde se pone otra bandera y se masifica otra bandera. Es una bandera negra con la silueta blanca de la estrella y las franjas que dividen, pero ha sido muy potente desde lo simbólico, y nunca se había dado en Chile. Antes se cantaba el himno nacional en las marchas, y ahora ya no se hace. Es una cuestión interesante desde lo simbólico, lo que explicaba por ejemplo, la caída de la estatua de Pedro Valdivia en Concepción, o la quema de edificios públicos también. Sistemáticamente se han atacado edificios de las gobernaciones, la alcaldía, comisaría, en fin, los elementos que articulan a la sociedad chilena han sido cuestionados. Y el mismo presidente habla de que el orden social se resquebrajó. Y eso ha sido simbólicamente puesto con esta bandera negra. Y por otro lado, ha sido muy interesante lo que ha pasado con la bandera mapuche, no solo en Concepción, en Santiago y en otras ciudades hacia el sur, que hay un resurgir de la bandera mapuche, que si bien es la bandera Huenufoye, que es la bandera del Consejo de Todas las Tierras del año 90, que no es la representativa de todo el pueblo mapuche, como si es la Gunelfe, que es el azul con la estrella del amanecer, esta bandera bien colorida mapuche se ha masificado. Y eso es también porque en este resquebrajamiento, en esta fractura del orden social, de la cohesión social, de esa unidad social desde el Estado hacia la nación, hay también la búsqueda de otros símbolos. La población está buscando otros referentes, está encontrándose a sí misma desde lo más íntimo, desde lo más interno, y ha encontrado en esta representación simbólica de los mapuche otra forma de representarse y salir a la calle con ella. Hay un tema con el pueblo mapuche, obviamente, en estos 500 años fueron combatidos no solo por el Imperio Español, sino que inclusive más duramente por el gobierno chileno, el Estado de Chile, con la mal llamada pacificación de la Araucanía, pero que fue el genocidio que lideraron Cornelio Saavedra y otros generales, que fue una desmembración del Gualmapu, que generó la aislación del pueblo mapuche en pequeñas comunidades aisladas entre sí, que a muchos los correteó, los movió para la cordillera y dejó todos los campos fértiles en manos de neocolonizadores europeos. Y bueno, entonces es un reclamo histórico, que no estén reconocidos en la Constitución, que estén en un estado de pobreza extrema, Recordemos que la mayoría del pueblo mapuche, la mayoría de la gente mapuche vive en Santiago, porque sus comunidades están tan empobrecidas que emigran a la gran capital en busca de una vida urbana que le lleve un mejor pasar. Entonces, ese resurgir de la bandera mapuche en estas protestas no se había visto tampoco, y tiene que ver con eso, con un encuentro con otra cosa que el Estado ya no está brindando. Esa cohesión que brindaba la bandera chilena como símbolo de unidad ya no lo está dando, como pasaba anteriormente. Sí que sobrevive la bandera chilena en las marchas hoy en día, pero se está viendo la irrupción de esta bandera negra y la irrupción de la bandera mapuche como nuevo símbolo, y eso también es interesante. Y continuando con el tema de los símbolos, pero quizás en algo un poco más liviano o popular, han surgido también símbolos como del perro negro matapacos, cosas así. ¿Hay algo en particular que tú hayas visto que te haya llamado la atención, o algo que a ti te guste de los símbolos que han surgido popularmente en las calles? También se han cambiado nombres de lugares en diferentes ciudades. Sí, esta revuelta está muy cargada en lo simbólico, en esta fractura del orden social o de la cohesión social que se genera dentro de la nación. Y como tú bien dices, los perros están generando toda una serie de íconos. Se está rescatando mucho en Santiago la figura del negro matapacos, que fue el perrito que acompañó las protestas en el 2011, pero en Concepción también se están levantando figuras de perros que están vivos y están combatiendo en las calles, como el Pepe Matapaco, y que generan una simpatía y una adhesión a la lucha bastante interesante, sobre todo la gente más joven, y es bastante interesante. Y desde lo simbólico, a mí no deja de llamarme la atención el ataque a la estatua. Recordemos que en Arica fueron arrancadas la estatua a los héroes, supuestos héroes de la Guerra del Pacífico, pero que fueron a masacrar a población boliviana y peruana para entregarle el salitre y los minerales a los ingleses. En Santiago se derribó la estatua de Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de Pinochet. Aquí en Concepción, la estatua de Pedro Valdivia. En Cañete también la estatua de Pedro Valdivia. En fin, han habido cuestiones desde lo simbólico muy potentes. También hay que destacar el ataque a la iglesia. Sé que se han quemado muchas iglesias que se han visto en el último tiempo muy cuestionadas por los casos de pedofilia. Y también es destacable el tema del ataque a las tiendas de retail, que han sido muy cuestionadas por los perdonazos tributarios que recibieron cuando acusaban pérdida, el Estado las perdonó con mucha plata, pero que generan un sistema perverso de intereses, de cobro, que manejan cadenas de supermercados, de ropa, y que son las con las que la población tiene el contacto directo y que han sido muy atacadas. También las AFP, que son las que administran los sistemas de pensiones, que son desde la dictadura administradas por empresas privadas, y también han sido muy atacadas como símbolo, quizás como de la lucha más potente que tiene este movimiento, que es la derogación de ese sistema de AFP y que vuelva a ser un sistema de reparto solidario. Y desde lo simbólico, quizás lo más importante es que se ha naturalizado, aceptado el tema de la barricada. Yo insisto en que hay un antes y un después en los métodos de lucha. Si bien el cacerolazo fue en los primeros días, la gente ya no sale a hacer cacerolazo. Hay cacerolazo, eso sí, menos masivos, pero la gente ahora sale a cortar la ruta. Y es interesante ver en el centro, por ejemplo, de Concepción, que hay encapuchados, pero que no están haciendo barricadas, están caminando, revisando el celular, fumando. Todavía no es la marcha, todavía no llega la barricada, y hay encapuchados en distintos puntos de la ciudad, que parece algo cinematográfico, pero habla de la aceptación o naturalización a ciertas formas de lucha. Por eso el gobierno acaba de enviar un paquete de medidas en que, entre ellas, aparte de ser una, de promover una ley antibarricada, está promoviendo una ley antiencapuchado, porque está cambiando un poco la forma de protestar también. Y desde lo simbólico creo que eso es lo más importante. ¿Cómo ocupar la calle o cómo manifestarse para exigir los cambios? Entendiendo en una policía, con una policía muy bruta, que entiende que no hay derecho a manifestarse, el ocupar la calle o ocupar la calzada, la vereda, la acera, es motivo de represión, te van a reprimir igual si estás en la calle o un metro más allá en la acera. Y eso es muy fuerte, y la gente lo está resistiendo con mucha valentía, y eso también es importante. Y también entender que la policía no solo utiliza sus armas para restaurar el orden público y que el tráfico vuelva, sino que para castigar. La policía en Chile no está solo deteniendo, está castigando a la gente que se manifiesta, y eso es terrorismo de Estado, porque tratan de infundir miedo por que el hecho de ir a manifestarse puedas caer detenido. El ir a manifestarte puedas ser golpeado, golpeada, violada en comisaría. Eso es terrorismo de Estado, un poco más silencioso que los balazos a los ojos, que los muertos, pero hay un discurso detrás. La policía está atacando a grupos de gente que esté encapuchada o no, pegando, disparando gases. Se está enfrentando a la población desde el miedo, y que se responda con barricada y enfrentamiento, y que eso esté validado por el grueso del movimiento, me parece notable. ¿Ves algunos puntos débiles en el discurso del gobierno y en la estrategia del gobierno? Igual ya nombraste algunas fallas del gobierno. Yo creo que desde un punto de vista político, la principal falla del gobierno fue no sentarse a negociar desde el primer momento. A diferencia de lo que hizo Iván Duque en Colombia, que desde el minuto uno se reunió con el Comité Nacional del Paro, en Chile se trató de negar la posibilidad siquiera de escuchar al otro, porque no había un otro con el que dialogar, porque no había una cabeza dirigente, por ejemplo, que eran los primeros argumentos. Costó muchas semanas para que el gobierno invitara, por ejemplo, a la Mesa de Unidad Social, que se va a dar una conversación dentro de un par de días más, que era una cuestión que demoró mucho en llegar. Eso generó un rechazo transversal desde los partidos políticos de oposición y de la izquierda también, porque era insólito que el presidente no se sentara a conversar con la ciudadanía. Y la respuesta represiva está siendo combinada ahora con una respuesta de diálogo que llega tarde. La gente ya se aburrió de un gobierno que no dice nada. Piñera aparece cada 2 o 3 días en la prensa y no dice nada, solo una tibia agenda económica, social, pero mucha agenda de represión. Entonces, creo que los errores han estado desde el punto de vista del diálogo para neutralizar al movimiento social. En palabras del poder, lo que siempre buscan es neutralizar la calle, pero creo que han encendido aún más los ánimos, sobre todo con la salida de los militares a la calle, todas las muertes que eso generó, pero con esta negación del movimiento popular como un interlocutor válido. Fue interesante lo que pasó con este acuerdo constituyente, en términos de que no se invitó a representantes del mundo social a ese acuerdo, sino que fue un acuerdo entre los partidos, que después venía la validación o el rechazo del mundo popular, que afortunadamente fue un rechazo rotundo, pero que habla de la forma de hacer política únicamente inscrita en la militancia en partidos políticos o en el sistema electoral, pero sin siquiera darle un espacio formal de diálogo al pueblo que está en las calles. Eso está siendo medianamente combinado con esta estrategia represiva, y esta invitación a la unidad social que tampoco representa a todos los sectores movilizados. Entonces igual va a ser interesante lo que va a ser en los próximos días, ver qué logra la mesa unidad social en las negociaciones y ver cómo cambia la estrategia del gobierno. Por lo pronto, creo que los errores han sido más bien políticos en ese sentido del diálogo. En términos de lo simbólico, creo que han habido desaciertos muy profundos desde el círculo cercano al presidente, como lo fue la filtración de audio de Cecilia Morel hablando de los aliens que se toman el país, y por otro lado desacierto desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que pasó con los casos de la violación a los derechos humanos, que es una negación a informes de instituciones internacionales totalmente reconocidas y avaladas por todo el mundo, y que generan una especie de aislamiento de Piñera en el plano internacional. Eso ha sido bastante cuestionado porque habla de un Estado que cierra fila, de un gobierno que cierra fila, que se cierra al comentario de expertos en la materia, y eso ha sido bastante preocupante. Eso sería, creo yo, los errores del gobierno. Errores desde el punto de vista de la gobernabilidad que ellos quieren. Porque si hubiesen hecho muchas cosas antes, llevamos un mes y se aprobó el proyecto de las 40 horas, el gobierno subió en 50% ahora la pensión mínima que puede recibir alguien en la vejez, y que son cuestiones que la gente dice, bueno, pero si hasta hace un mes, ¿por qué no lo hicieron? ¿Cómo costó tanto? ¿Cómo tanto? Y cuestiones que no son ni el 10% de las demandas que están en la calle. ¿Cómo es posible que tengan que pasar las cosas que pasan para que haya este diálogo? Y es porque hay una matriz ideológica, esta es la derecha, es la misma derecha pinochetista pero en versión democrática. Entonces ellos ven injerencia extranjera en todo. Recordemos lo que decía Piñera los primeros días, que en una columna que él fue entrevistado por el diario El País de España, él dijo textual que esto se debía, las manifestaciones en la calle eran producto de tres cosas. Uno era la injerencia extranjera, derechamente. Los primeros días era Maduro el culpable y el financista, por lo demás. El segundo elemento eran los grupos anarquistas que avivaban la llama del descontento, y el otro era delincuencia común. Entonces, desde lo comunicacional no se invita al diálogo, se caricaturiza y criminaliza la protesta, y eso genera aún más rabia e indignación, genera que esa masa que está en las calles se tome las calles porque no está siendo escuchada, y como dijeron un par de analistas por ahí, cuando no se dialoga con la turba se toma la política, y eso desde el punto de vista económico y político para un gobierno es lo peor que puede pasar. Ya se ha disparado el dólar a récord histórico, se está generando una fuga de capitales, encarecimiento de los precios, mañana van a subir las bencinas. Yo, porque los mercados no ven estabilidad en un gobierno que no quiere solucionar las cosas. Y eso es un poco la foto de Chile. Eso me lleva un poco al tema de teorías conspiratorias, que han surgido varias, pero también en realidad es una pregunta sobre historias de montajes de incendios, infiltrados. ¿Cuánto peso se le debe dar a esto? ¿Cuánto, o sea, hay un ejemplo histórico de montajes y de infiltrados del gobierno en movimientos sociales, pero cuánto, como opinión personal, cuánto de esto es real o cuánto peso hay que darle en este momento a ese tipo de historias que están dando vuelta mucho en redes sociales, por ejemplo? Yo creo que lo más preocupante fue lo que pasó en los primeros días de revuelta, entre el 18 al 22 aproximadamente de octubre, con el tema de los incendios y los saqueos. Y recordemos que hubo casos paradigmáticos como los que fueron en Santiago, donde se encontraban cuerpos calcinados al interior de los supermercados que primero habían sido saqueados y luego fueron incendiados. Y eso fue muy preocupante porque se encontró que los cuerpos estaban con herida a bala previamente a ser encontrados calcinados en el supermercado. O sea, trataron de montar ahí una situación que no está siendo investigada, o si lo está haciendo formalmente por una fiscalía, está totalmente amarrada la discusión, porque no se hace visible nada de eso en la prensa. Y que lo preocupante es que esos hechos con muertos en los saqueos fueron los que, recordemos, generaron la salida de los militares a la calle. Entonces la gente desconfía de las fuerzas de orden al poner estos cuerpos ahí, y eso generar la sensación de ingobernabilidad, la generación de miedo, y que se hacía necesaria la presencia y mano dura de los militares. Yo creo que en esa fase de la protesta se vio muchos videos, por ejemplo, de carabineros montando barricadas. Ahí en una ciudad del norte que no recuerdo, una escena de carabineros lanzando objetos inflamables, especies de molotov a sucursales bancarias. Entonces hubo una especie de incentivo a la destrucción de cierto símbolo, a la generación de miedo por el supuesto vandalismo, y eso generó que la opinión pública en alguna franja más conservadora pidiera la presencia de militares, que la prensa también lo hiciera, y acabó con eso, con el decreto de estado de emergencia y la salida de los militares. Y actualmente, más allá de montaje, yo creo que lo que se está haciendo visible ahora es la represión selectiva. Hay una conducta callejera de la policía que ha cambiado. Ahora hay agentes de civil actuando con más soltura, deteniendo a gente después de las marchas en calle un poco menos céntrica y más periférica. Y eso es lo preocupante del momento, creo yo. Un cambio en la estrategia represiva que va más allá del choque frontal. Ahora la policía, recordemos, se vio limitada en su accionar después de estos 3 semanas de uso de perdigones, de bala, de metal, perdón, que cobraron más de la vista más de 200 personas. Fue algo muy terrible que dio la vuelta al mundo, y ahora el Poder Judicial restringió el uso de esos balines. La policía se quedó con el carro lanzagua, con las escopetas de lacrimógena, y se ha visto menos uso de perdigones, pero sigue habiendo. O las lacrimógenas ahora son utilizadas para disparar a la cara. Recordemos que ya anoche quedó una persona ciega en Santiago producto de un disparo de lacrimógena en la cara. Pero desde el punto de vista de los movimientos de la policía en la calle, ahora hay una sofisticación en la captura, y que se puede ver en las calles periféricas con agentes de civil, uso de drones para identificar a quienes montan barricadas y luego detenerlos, obviamente. Y eso yo creo que está siendo lo más preocupante en términos de no montaje, sino que estrategia policial. Y en un montaje permanente, yo atribuiría a los medios de comunicación que no pasan los videos de la represión. O sea, se centran en la noticia fuerte, por ejemplo, de estas personas que lamentablemente pierden la vista, pero no muestran a las Fuerzas Armadas en su accionar de castigo, que reprime pero no toma detenidos, sino que golpea, que en manifestaciones pacíficas como son reprimidas, y criminaliza con la excusa de los saqueos, de que se producen, sí que se producen, pero se enfoca en eso y nos muestran los casos de represión que podemos ver felizmente con el uso de las redes sociales. O sea, felizmente, en el sentido de que podemos tener al menos estos medios de prueba que se hacen llegar a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y que le han dado un dolor de cabeza al gobierno, que ha tenido que restringir el uso de los balines de acero, y que si no fuera por las redes sociales nada de eso estaría pasando. Pero el montaje en lo comunicacional sigue. Mostrar solo una cara de la represión, quizá muestran la cara más brutal, ese 10% más brutal, pero el otro 90% que es disciplinador, de la policía golpeando sin detener, gaseando, eso no lo muestran, y creemos que es bastante preocupante, y ahí se releva el papel de los medios de comunicación libres para posicionar esos temas. ¿Tienes quizás alguna anécdota o algún comentario sobre nuevas formas de relacionarse o organizarse que se están desarrollando? Igual nombraste un poco las asambleas, pero como de manera más general en la dinámica social, algo que se esté desarrollando que quizás no existía antes del estallido social. Sí, yo creo que lo más relevante es que un cambio que se ha visto en la estrategia de la movilización es que ya no hay la típica marcha. O sea, hay marchas. Por ejemplo, en este paro que fue menos potente de esta semana, que no fue de alcance nacional de todos los sindicatos como fue el del 12 de noviembre, si bien hay marchas, la gente está concentrándose en las calles. Hay plantones, como le dicen en otros países de la América Latina, que son concentraciones multitudinarias donde emergen las barricadas. Eso no pasaba antes. O sea, tenemos, no sé, hay marchas que son de 5.000 personas y las encontramos poca cosa, porque llevamos un mes con millones de personas en las calles y hay una masividad de las marchas y las concentraciones que es desbordante. Hay una cuestión que se respira en el ambiente, se está politizando todo, polarizando también, y que lo interesante es esto que te comentaba de las concentraciones, los plantones donde se generan las barricadas, porque hay disputa del espacio público, ya no es la marcha o no es solamente una marcha que pasó, que empezó en tal plaza, recorre las calles del centro, quizás vuelve a la plaza, qué sé yo, la típica marcha. Aquí hay marcha, pero también concentraciones. Por ejemplo, es cosa de ir al centro de Concepción alguno de los días de convocatoria fuerte, y claro, partió la convocatoria de quizá de Unidad Social, que tiene tal recorrido, pero hay una gran cantidad de gente en otras plazas cortando otras rutas principales de la ciudad, y eso es interesante. Hay una apropiación del espacio público que no había pasado. La protesta se tomó el centro. Se generan espacios de autonomía por horas, con barricada por horas, con la policía totalmente sobrepasada, porque está reprimiendo la marcha que está en el centro, pero otra de las arterias principales está con una concentración y barricada, y se generan cuadras y cuadras enteras de concentración y barricada, y eso no se veía antes. Antes la lucha era la marcha, si es que lograba terminar, o era reprimida antes de tiempo y empezaba el enfrentamiento, pero no era una disputa por la calle, no era una barricada como tal, sino que eran pequeñas escaramuzas. En cambio, acá estamos viendo, como nunca antes habíamos visto en democracia, la instalación de barricadas, es decir, con adoquines de concreto de más de medio metro o más de un metro, que realmente limitan el avance de la policía. O sea, no es una barricada simbólica de quemar un par de madera o un par de elementos que quizás que se sacaron de la basura, algo improvisado, basurero. No es ese tipo de barricada. Acá estamos viendo barricadas que en serio frenan un carro policial, que disputan la calle por horas, y esa cuestión es un fenómeno que estamos viendo ahora y que está siendo totalmente interesante, y por eso está teniendo su correlato con el poder, con una explícitamente están hablando de proyecto de ley antibarricada y proyecto de ley antiencapuchado como fórmula para resolver la violencia callejera, y sin atender a que son las injusticias las que generan esta respuesta violenta. Y un poco para cerrar, si tienes algunos pensamientos para el futuro, cosas que piensas que se van a venir o cosas que quizás deberían venirse, cosas que faltan, que no han sucedido aún. Desde el tiempo mediano, yo creo que es importante entender de que a Piñera le quedan 2 años de gobierno. Distinta a la disposición de la oposición política formal de los parlamentarios, es distinta a la disposición en las calles de la gente que está con la cacerola, con la barricada, porque se está entendiendo que es una lucha medianamente larga. No es un gobierno que está saliendo, como quizás pasó en Argentina con Macri, que le quedaban pocos meses, y la izquierda no hizo un llamado generalizado a salir a las calles, porque es la izquierda la que, sobre todo los sectores peronistas, llamaban a un poco la calma, porque no destruyen el país y total nos toca gobernar en un par de meses. Acá es totalmente distinto, porque a la derecha sí le queda mucho tiempo, le quedan 2 años de negociaciones, que tienen eso sí la traba en el Parlamento de que son minoría ellos como gobierno. La oposición, la centro derecha y la centro izquierda son mayoría, la oposición de esta izquierda trasnochada de la Concertación y todo ese bloque que también gobernó durante muchos años en Chile, bueno, le hacen un poco más la pelea en términos formales al gobierno. Eso ha sido medianamente importante porque todos estos proyectos represivos estarían con mucha más facilidad en el Congreso, aprobados con mucha más facilidad si el gobierno fuera de, o sea, si el Parlamento fuera pro gobierno. Y por otro lado, yo creo que lo más interesante ha sido el fenómeno de la Asamblea, que está siendo posicionado cada vez más en la agenda pública. De hecho, los alcaldes están, la Asociación Nacional de Municipalidades, que agrupa más de 300 municipalidades, que son como el gobierno más local que tiene Chile en la estructura organizativa, están convocando un gran plebiscito, pero que fue promovido por esta asamblea. Y estos alcaldes, que son como la autoridad más cercana que tiene la gente, van a generar en muchas comunas del país plebiscitos que van a recoger, bueno, como si no se hiciera, un pliego de peticiones. Y por otro lado, creo que lo más importante ha sido la combatividad de ciertos sindicatos. Digo que es lo más importante porque hay un escenario muy distinto, que sería toda esta gente arrojada a las calles, estos millones de chilenos y chilenas y mapuche y de otros pueblos originarios del norte que la vemos arrojada a las calles. Sería muy distinto sin este sindicalismo que vemos, como lo vemos. Y lo digo así porque, a diferencia de lo que se trató de plantear en el principio de la revuelta, de que esto era algo espontáneo, que saltaron el torniquete en Santiago y se generó la revuelta, y claro, eso fue así, indignó la represión a esos secundarios que saltaron el metro y todo lo demás, pero aquí hay un trabajo previo de muchas organizaciones durante mucho tiempo y que quizás nunca paró, desde la dictadura, esta transición democrática y hasta el día de hoy, nunca pararon las organizaciones más autónomas de organizarse, en el plano de las organizaciones de mujeres, las organizaciones de los pueblos originarios, las organizaciones estudiantiles, ambientalistas, barriales y también las sindicales. Y aquí está lo interesante, porque los sindicatos estaban agrupados ya, no con estructura que fueran de el 100% de los trabajadores de cada rama que está sindicalizado, no. En Chile es muy difícil sindicalizarse, pero aún así hay muchos sindicatos que son muy potentes. Por ejemplo, el de los portuarios, el de colegios profesores, el de empleados fiscales, el de los gremios de la salud, en fin, son muchos sindicatos que ya tenían un trabajo previo y que lograron acelerar su trabajo que ya tenían con esta revuelta y generar un paro nacional, una huelga general como la del 12 de noviembre, que la vuelvo a posicionar como el hito del movimiento popular del momento. Obviamente, más allá de la disputa callejera, creo que es un debate que hay que dar. El golpe económico de la clase obrera en términos productivos es letal, es fundamental para cualquier revuelta, Si no hay un paro de la actividad productiva, la burguesía no tiembla, porque en la lucha callejera está la policía, no está la burguesía. A la burguesía se la va a atacar desde el punto de vista económico. De ahí se salta al plano político. Y es importante lo que está pasando con el sindicalismo más rebelde, autónomo de los partidos políticos, y que está mostrando muestras de un despertar esperanzador para acompañar la lucha del pueblo. Porque, insisto, sería muy diferente hablar hoy mismo de todo este movimiento popular sin la presencia de los de esos sindicatos predispuestos a una lucha, a una huelga general. Creo que sería totalmente mucho más fácil para el gobierno aplicar otro tipo de medida parche o manipular un poco más la prensa, pero creo que aquí hay un sindicalismo que tenía un trabajo previo y que se suma con mucha potencia a lo que está pasando, y eso es muy interesante. Esas son todas las preguntas que tengo. No sé si tienes algún comentario para gente que va a escuchar esto en el extranjero, para o que quizás quisiera apoyar la resistencia. Desde Chile, entendiéndolo como un laboratorio del neoliberalismo a nivel planetario, creemos que es muy importante la revuelta que está sucediendo, porque socava una imagen internacional que tenía Chile hacia el extranjero de posicionarse como modelo a seguir por parte de las economías liberales, y que ahora está teniendo una dura confrontación por parte del pueblo. Y eso es importante porque otros países de Latinoamérica estaban viendo a Chile como modelo. Recordemos lo que pasaba en Brasil con Bolsonaro, que muy íntimo de Piñera, Duque también de Colombia, y Macri también de Argentina. En fin, eran muchos los presidentes o esta corriente de la nueva derecha latinoamericana la que estaba viendo en Chile un modelo a seguir. Entonces creo que aquí, en el laboratorio del neoliberalismo, que estén pasando estas críticas a un modelo precarizador de la vida, me parece de una potencia planetaria importante. Entonces, como se ha escrito en las calles, el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile.